El mundo coral noruego por primera vez en Ecuador. Skruki en concierto. Skruki en concierto. Un coro que hará latir su corazón al compás de la melodía. Viernes 6 de noviembre, 19:30. Teatro Carlos Brito Benavides de Machachi. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gobierno del Cantón Mejía y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Delegación de Pichincha. Skruki en concierto. Skruki en concierto. Le esperamos, entrada libre. Free.